Hoy le vamos a perder el miedo a hacer diálogos en literatura, tanto el miedo técnico como el miedo un poco más de contenido, sustancial, estructural. Yo les confieso que estaba un poco oxidado porque estaba utilizando las comillas francesas, que es esta comilla doble que abarca toda la letra y que uno simplemente abre y cierra en cada diálogo y por fuera de esas comillas pues pone un punto, una coma. Me parecía un poco más abigarrado la raya larga. Esto puede que sea una creencia, no es una certeza, pero creo que la comilla francesa ya no se está usando tanto en el gremio editorial y bueno, algunos editores y algunas editoriales no la aceptan muy bien. Entonces, empecemos como por esta parte técnica, y es que simplemente esto es una raya larga, ¿cierto? Hacer los diálogos con una raya larga, que también en el español, bueno, y en tantas lenguas romances y europeas, incluido el inglés, uno puede utilizar la raya larga como una pausa un poco más pequeña que una coma para subordinar, como lo que a veces podría ser un paréntesis, que es una pequeña aclaración. Pero en el diálogo, entonces, uno abre el diálogo con la raya larga pegado a la letra. Esto es muy importante. Y ya cuando terminamos, si no se va a aclarar nada del diálogo, se pone la puntuación simplemente. Pero si se va a aclarar algo, que normalmente es dijo de tal forma o dijo tal persona o una acción que estaba sucediendo mientras hablaba, entonces ya la raya larga se separa de la última letra de esa frase. Bueno, y aquí tenemos que siempre estar muy plegados a los ejemplos, es la única forma de esta travesía junto a esta expedición, es leer mucho, es ser ladrones honrados, encontrar los autores y las autoras que nos dan ejemplo, y así nos vamos haciendo a una tradición y a un sancocho sabroso, una colcha de retazos muy fina donde cogemos lo mejor y por lo menos unos estándares de técnica de grande, ¿cierto? Estar andando aquí con nuestra propia autobiografía o lo que estemos escribiendo sobre hombros de gigantas y gigantes. Entonces aquí tenemos a Murakami con Tokyo Blues. Esto es página 149 y empieza un diálogo. Voy a decir lo que está inmediatamente anterior al diálogo y empezarles a leer. 30 minutos después, Naoko y Reiko volvieron del baño. Me he asustado al ver la luz apagada y la casa a oscuras, dijo Reiko. Temía que hubieras recogido tus cosas y hubieras vuelto a Tokio. Bueno, solo este primer paso, hagamos una disección muy profunda. Raya larga, pegado a la M. Me he asustado al ver la luz apagada y la casa a oscuras. Espacio. Raya larga, dijo Reiko. Bueno, ahí es muy importante. Otra vez la raya pegada para esa aclaración. Y la puntuación, el punto. O sea, toda la frase es me he asustado al ver la luz apagada y la casa oscura, dijo Reiko. Punto. Entonces vamos teniendo tanto la raya larga para indicar esa complicidad técnica con el lector o la lectora de que empezamos un diálogo, como para hacer la aclaración de dijo Reiko. Y aquí quiero que empecemos a pensar muy bien cómo no nos volvemos monótonos, cómo no nos volvemos cacofónicos en el asunto de dijo, pero hay veces que hay que hacerlo. Murakami, como buen japonés, es muy preciso, no deja tantas cosas al azar y sueltas, trata de ser un poco más exacto en la manera de describir o en que no se confunda el lector, lo cual le da como una cierta paz y armonía muy japonesa a su escritura. Yo me atrevería a decir que los latinos a veces somos distintos. Por ejemplo, Guillermo Arriaga, a veces hay un diálogo atropellado y uno dice quién está hablando y tiene que volver a releer y estar muy concentrado y entrar como en un aroma y en una sintonía de la obra, de todo lo que está narrando. Pero aquí, entonces, vamos con el punto y seguido después de Dijo Reiko. Temía que hubieras recogido tus cosas y hubieras vuelto a Tokio. Hacía mucho tiempo que no veía una luna tan clara y ha apagado la luz. Ahí no dicen quién habló. Entonces hay que mirar a alguien de la talla de Murakami. Puede ser que ahí esté escogiendo bien. Y a veces una fórmula puede ser que el narrador nunca dice, sino que entonces entendemos que el narrador es el único que no aclara cuando habla y que es uno de los personajes que está en la escena. Es precioso, puntos suspensivos, espacio, raya, intervino Naoko, raya de nuevo, punto. Ese punto y esa raya, recordemos, son pegados. Entonces, cuando termina la primera parte del diálogo, hay un espacio para esas aclaraciones, o si no, ya no hay más rayas, como en este ejemplo de hacía mucho tiempo que no veía una luna tan clara y he apagado la luz. O sea, entonces ahí empieza con raya larga, termina con punto y no necesita una segunda raya. Vámonos cogiendo la técnica a esto, como les digo, sin sustos y sin angustia, simplemente empezando a practicar mucho esto. Y vamos yendo ya pues un poco hacia la sustancia y la estructura pues más esencial de esto de los diálogos. Es precioso, intervino Naoko. Reiko, quedan velas de las que usamos en el apagón del otro día. Creo que hay alguna en el cajón de la cocina. Entonces aquí él se sumerge en un diálogo donde Naoko menciona a Reiko, y entonces la siguiente persona que habla, asumimos como lectores que es Reiko, el escritor, para evitar la cacofonía, la monotonía de la repetidera, no tiene que aclarar eso. Y aquí empieza con una acción larga, a ver, la voy a leer rápido. Naoko fue a la cocina, abrió el cajón y trajo una vela grande y blanca. Yo la encendí, dejé caer la cera en un plato y planté allí. Reiko encendió un cigarrillo con la llama de la vela, como de costumbre. Reinaba un profundo silencio. Inmerso en aquella quietud y reunidos alrededor de la vela, parecíamos tres náufragos perdidos en los confines del mundo. Las sombras mudas de la luna y las sombras danzantes de la vela se superponían, entretejiéndose unas con otras sobre la blanca pared. Naoko y yo nos sentamos en el sofá y Reiko en la mecedora de enfrente. Claro, nos va dando toda la escena, nos va dando una geometría, también vamos sintiendo que hay una pausa en la conversación, que la pausa y los silencios son muy importantes, hace muy verosímil el diálogo. ¿Te apetece una copa de vino?, me preguntó Reiko, ¿cierto? Entonces ahí está logrando el vector, ¿cierto? Me está preguntando a mí como narrador y personaje de la escena, ¿cierto? Narrado en primera persona. ¿Se puede beber alcohol aquí?, exclamé con cierta sorpresa. En realidad no. Reiko se rascó el lóbulo de la oreja con embarazo. Esto es muy importante. En realidad no, punto. Reiko se rascó el lóbulo de la oreja con embarazo. Pero suelen hacer la vista gorda siempre que se trate de vino o cerveza y se beba en poca cantidad. De vez en cuando le pido a un conocido de la plantilla que me compre un poco. A veces nos corremos una juerga las dos, explicó Naoko con aire travieso. Bueno, estas aclaraciones están muy interesantes porque hay mucho, mucho gesto, ¿no? Se rascó el lóbulo de la oreja. A veces nos con aire travieso. Qué bien, dije. Reiko fue a buscar una botella de vino blanco en la nevera, la abrió con el sacacorchos y trajo tres copas. Voy a hacer aquí un compañero de estudio que ama los diálogos. A mí me encantan los diálogos. Creo que en las conversaciones está la vida misma, la intimidad, la complicidad, que es una forma de ver una profundidad de los personajes, darle mucha voz, pero una interacción, ver cómo están los vínculos entre ellos, cómo los personajes ebullen, ¿cierto? Se revuelven, echan burbujas, tienen marejadas o pequeñas tormentas dentro de ellos según lo que le diga un personaje, si el otro personaje es capaz de hacerlo cambiar de posición, si se comporta distinto frente a cada personaje, y podemos ir viendo los afectos, las emociones, los sentimientos que hay entre personajes en los diálogos. Es muy importante entonces que recordemos que normalmente hay luz, y si no hay luz, para estar viendo cómo son los gestos, cómo son las posiciones, si se paran, si no se paran, pues hay una respiración, hay unos tonos, hay unas pausas, puede que haya contacto entre los personajes, hay una textura. Imagínense, por ejemplo, un diálogo en la cama, un diálogo que alguien se despierta por la noche y está la luz apagada. ¿Qué diálogo podría haber en esa pareja? ¿Y qué diálogo puede haber si es una pareja nueva o si es una pareja de muchos años de casados? Tratemos de imaginarnos ese diálogo. La técnica pues siempre va a ser secundario a tener ese buen oído, a tener claro cómo hablan los personajes, a tener esa situación, podernos sumergir en esa situación, tener una perspectiva sobre uno mismo, una conciencia sobre uno mismo, una memoria sobre uno mismo. Y seguro va a tocar en otra sesión hablar mucho más del oído, ¿cierto? De las fuentes en la literatura, de si vamos a sacar una libreta y entender ese amigo entrañable que queremos novelar, que queremos ficcionar, cómo habla, cómo es su pausa, cómo es su tartamudeo, qué muletillas utiliza, cómo me dice. Y entonces ser fidedignos a eso va a ser maravilloso, pero mientras tanto, digamos, hay que dar mucha personalidad, hay que hacer verosímil, hay que ver cómo el narrador narra de cierta manera, pero en los diálogos no podemos mostrar la imperfección del mundo normal, las pausas, los puntos suspensivos. Puede que no los utilicemos en la narración como tal, pero sí los utilicemos en el diálogo. Y esto, como yo soy muy adicto, muy fan de los diálogos, nos va a permitir personificar realmente, personificar muy bien un personaje, porque vamos a entender la evolución de un personaje, la evolución de las relaciones. Como si pasan 2 años en una relación, cómo hablaban al principio los personajes y cómo hablaban al final. Cómo este personaje puede ser muy formal con alguien y muy informal con el otro. Entonces alguien dirá, ay, pero si es el mismo personaje. Pues claro, porque uno no habla igual cuando está hablando, digamos, con un cliente, o está hablando con un policía en la calle, que cuando está hablando con su primo de toda la vida, ya con 3 cervezas encima. Cómo empieza a hablar, cómo empieza a cambiar el diálogo después de 6 vinos. Y todo esto es una conexión profunda que a veces, si logramos que en el lector sea inconsciente, estamos haciendo algo muy bien, que sea algo como natural, que vaya viendo que se va emborrachando un personaje, o que se van volviendo más amigos, o que la relación de una pareja se va desgastando y cómo va cambiando este diálogo. Pero como estamos leyendo acá siempre como autores, como autoras, ¿a ustedes les gusta la palabra autrices? En estos días me dijeron que no se decía autora, sino autriz. Pero para escribir estamos entonces leyendo, tratando de diseccionar un poco más y haciéndonos conscientes por momentos, ¿cierto? Porque no podemos perder tampoco el disfrute de cuáles son los trucos, los recursos, todas las técnicas que tiene cada escritor y cada escritora. Y en el teclado normal, esa rayita no nos sirve sino para hacer listas. Entonces lo que tenemos que sacar es un alt, ¿cierto? Oprimimos la letra alt y ponemos 0151. Eso a veces se puede volver una molestia, pero entonces, bueno, la podemos tener ahí para hacerle copy-paste y confeccionar los diálogos como se necesitan. En el teclado entonces es alt 0151, ¿cierto? En el teclado de Windows, pero bueno, si tienen un ingeniero informático a la mano, pues les puede reconfigurar o hacer un atajo. En Mac sí es distinto, se las debo pues en la correspondencia y la exploramos. Si no les da con alt 0151 para la raya larga, que es lo que manda la parada en los diálogos, en las editoriales. No sé si haya un tercer recurso, pero un segundo recurso que yo sigo pensando que es válido, aunque de pronto no está de moda, es la comilla española, que abarca toda la palabra con doble comilla, pues doble, ¿qué es eso? Un triángulo, ¿cierto? Como los símbolos un poco de mayor que, menor que. Entonces vamos a practicar un diálogo, el que ustedes quieran, nos lo podemos enviar, por lo menos un diálogo que dure una cuartilla y puede ser un diálogo de una pareja en la cama.